El Führer quiere lo siguiente: que contribuyáis con vuestros medios al esfuerzo bélico para el triunfo del nacionalsocialismo y de Alemania. Hubiera sido más fácil elegir profesionales, pero el Führer confía más en la fe política que en la técnica. Si hay buena voluntad, la técnica se aprende rápido. Es como matar. La primera vez se pueden tener remordimientos, vómitos, incluso insomnio. Pero la tercera vez ya se duerme tranquilamente. Y de la quinta en adelante va uno a la mesa con buen apetito. Hasta llega a ser excitante. Un estímulo. Para vosotras también será así. ¡Heil Hitler!